sintonizas Mr. Virus. Tenía ya es de escuchar esa música que da comienzo como sintonía a Mr. Virus, llena de metal y también de metales, porque es lo que tiene pendejo con este tema sin igual, que de alguna manera nos pone, nos posiciona para dar continuidad a un programa que de 2 horas, que ya sabéis que pretende ser actualidad, entretenimiento, pasar un buen rato sobre todo, y contar las cosas que también han sucedido durante estos últimos meses, porque hemos estado ausentes un periodo, yo creo que estacionario, temporal, veraniego. Se puede decir que se ha prolongado más de lo que uno quisiera. Ya sabéis que os habla este quisiera, Raúl García, Mr. Virus, que ha tenido pues las circunstancias de coincidir con muchos festivales que hemos estado viendo y entrelazando y que caían en fin de semana, y viajes que nos ha pillado fuera. Con lo cual, hoy era un buen momento, un buen día para empezar en septiembre y empezar a retomar, contar todas esas cosas poco a poco que nos han fascinado, y otras que a lo mejor no tanto, y sobre todo la cantidad de música que sí que sucede, nuevas producciones que se publican, cosas que vendrán. Ya sabéis que nos gustan siempre, que tenemos ocasión y nos lo permiten, adelantar próximos lanzamientos y también recordar, indudablemente, dadas las noticias, pues música del pasado. La verdad es que tenía muchísimas ganas ya de tener esta alcachofa gigante delante de mi boca, porque eso significa que estoy sentado sobre un asiento, un cojín que dice radio de nuevo. No me malinterpretéis con lo de la alcachofa delante de la boca. Más de uno habrá venido con algunos kilitos y se ha tenido que meter ya el régimen en la dieta diaria, seguramente para bajarlo, y eso supondrá alcachofa. Bienvenido, es Ozzy Osbourne. Cuando he leído una noticia que decía que Ozzy Osbourne volvía a la vida, me estaba ya empezando a alarmar. Ha sido sin duda uno de los momentos de este verano más tristes, el de su fallecimiento el 22 de julio, pero ahora pues se suceden un montón de circunstancias de homenajes, siguen ocurriendo, que lo tendrían aquí vivo. Y ese programa que su hija ha realizado de forma grabada, su hija Kelly en la Fox, que se ha emitido sobre construir cosas con Lego, en un programa de niños en la que salía Ozzy Osbourne, que volvía a la vida porque estaba grabado y apareció de manera póstuma de nuevo en televisión, pues ha sido algo muy recurrente, sobre gran índice de audiencia, y que será una de las que muchas más que vengan. Ozzy Osbourne no va a desaparecer de nuestras vidas, de nuestros sentimientos, y por supuesto sus canciones siempre nos van a acompañar. Claro que si en algún momento él tiene ocasión, Ozzy Osbourne, de observar lo que está sucediendo, lo que pasará desde algún punto del firmamento, pues al fin y al cabo, yo reflexionando, creo que tiene que sentirse muy feliz de el seguimiento que se le ha hecho, que se le sigue haciendo, los homenajes con motivo de premios, que sigan teniendo actuaciones, el legado que supuestamente viene detrás, y también el morir después de conseguir hacer un evento increíble como fue Back to the Beginning, con esa actuación que tuvo haciendo canciones de Ozzy Osbourne, con los Black Sabbath, con sus Black Sabbath. Y bueno, posiblemente todo eso queda claro, pero posiblemente si no hubiera sucedido, se estaría hablando de la muerte de Ozzy Osbourne en otros términos, si no hubiera podido subirse a un escenario y lograr tocar por última vez con tan pocos días, ¿verdad?, de diferencia entre ese último concierto y ese último suspiro en la Tierra. Bueno, Ozzy Osbourne, yo creo que ahora ya es motivo de orgullo, de alegría, de saber que podemos celebrar cada día con él todo lo que nos ha dejado, ¿no? Y el tiempo pasará, pero él seguirá aquí. Sin duda, ha habido otras muertes durante estas últimas semanas, siempre, y cada vez ocurrirán más, ¿no? Porque hay muchos músicos que ya están en una época, una temporada, en unos ciclos, que siguen activos o no, pero que claro, el tiempo es limitado, ¿no? Y ya sabéis, no se detiene. Por ejemplo, la muerte del que fuera fundador y guitarrista de Mastodon, Brent Hinds, el 20 de agosto, después de también hablarse sobre él, sobre su marcha de la banda y demás, pues ese accidente que tuvo de moto y que dio al traste con su vida y sus proyectos que tuviera musicales, ha sido también doloroso, ¿no? Porque Mastodon, yo que he tenido ocasión de verlo bueno, muchas veces en directo, pero este verano varias en distintos festivales, veía a la persona que los está sustituyendo en directo y claro, no te terminas de acostumbrar de ver a otro, ¿no? Haciendo sus canciones, aunque Mastodon suena muy bien, en los tiempos actuales también sin él. Siempre lo vinculas, ¿no? En tiempos presentes, recientes, a Brent. Y su muerte, desde luego, ha sido un jarrón de agua fría. Burned out. Este mes de agosto ha sido un mes muy duro, mencionando a algunos de los músicos más representativos. Alguno dirá, algunos de los más mayores que escucharán el programa, que no me olvide de Manuel de la Calva, el dúo dinámico, que falleció el 26 de agosto. No, claro, tampoco cómo lo vamos a olvidar, pero hay tanta gente que ha ido desconocida, músicos desconocidos, que se ha ido quedando también en el camino. Sobre todo, pues hay mucha gente desconocida que están sucediéndose ahora mismo sus muertes a través de ese genocidio que está haciendo el gobierno de Israel en Palestina, y tampoco podemos olvidarlo. Son muertes para nosotros desconocidas, aunque a algunos se les pone el rostro, sobre todo cuando son periodistas con nombre, que están cubriendo lo que ocurre allí. Y termina sabiéndose quiénes son aquellos que mueren por comentar la verdad de lo que pasa en aquel pueblo. No nos olvidamos tampoco de ellos. Pero bueno, hay otros que a lo mejor han quedado más en el en la retaguardia por haber perdido el protagonismo al dejar de formar con la banda que consiguió cierto reconocimiento, como es el caso de quien fuera batería de Barones en los tiempos, en aquella primera década de entre 2003 y 2013-2014, Allen Blickle, que ha fallecido este mes de septiembre a los 42 años. El hecho de ya no seguir pues con esa banda y cómo ha ido creciendo y ha ido manteniéndose de una forma ascendente Barones, pues ha dado menos relevancia, pero también es otro gran músico que nos ha dejado en estos días. Esto que suena es Baroness con dos S's, terminado con dos S's, terminado en dos S's. Bueno, eso suena peor todavía, en doble, lo de la doble S. Pero es la banda estadounidense, no confundir con los varones de aquí. Hay veces que hay que matizar, aunque evidentemente por el cantante habéis podido intuir que no se trataba de la otra banda. Baroness, que es una banda formidable, que en directo siempre va amortiguando de forma instrumental con distintas tendencias sonoras, aunque se basen en muchas cositas de Slugs y de Stoner, pero siempre es un cúmulo de un tobogán de sensaciones y de estilos cuando los ves en directo. Y bueno, pues recordarlos un poquito en aquellos periodos iniciales con aquel disco que se publicó con el nombre de Blue Record en 2009 a través de Relax Records, donde participaba. Todo lo que estamos escuchando, claro, estamos hablando de músicos que evidentemente están dentro de estas canciones que están sonando. No olvidamos a Reed Davies, que este 6 de septiembre falleció, quien fuera, bueno, pues uno de los inductores de Supertramp. Teclista, pianista, compositor, cantante. Y de forma más dura, también nos enteramos de, y tuvimos que escuchar, saber de la muerte de Atomic State, el apodo que tenía este batería alemán, que estuvo pues en bandas como Holy Mouse o también por algún corto periodo en Sodom, que falleció el 31 de agosto a los 57 años. Bueno, en fin, es un poco recordar y tributar desde aquí con su música, con su memoria, con sus recuerdos a estos músicos y a otros que nos han ido dejando, y por supuesto este programa hace hincapié también en lo que está pasando con muertes que son injustificadas, ¿no? E innecesarias, como es el caso de la guerra de Putin, la guerra de Rusia contra mucha gente, ¿no? Pero quien contra Europa y contra, pero sobre todo quien lo está sufriendo es el pueblo ucraniano. Esta es una banda genial de metal progresivo que se llama Vok, son ucranianos, y esto es uno de los adelantos de este fantástico disco. Se llama Promin el tema que estás oyendo. Seguro que te encantan porque es una belleza musical. El disco lleva por nombre Litera, escrito como litera, si fuera una cama, una litera. Y se escribe el nombre de la banda V-O-V-K, Vok. Зустріли волки серед сивих полів. Чорне Земля. Este tema tiene además la particularidad de que cuenta con la colaboración de esa otra voz que intercepta ahí con el cantante ucraniano, y es la voz de Johannes Persson, vocalista de Cult of Luna, esa banda muy influyente y fantástica también de post-metal, que se solidariza con el grupo ucraniano para reflejar y dar de alguna manera visibilidad a lo que ellos están pasando y cuentan en este disco conceptual progresivo que han publicado bajo ese nombre de ellos, llamado VOK, V-O-V-K, donde pues exploran el panorama emocional de Ucrania en tiempos turbulentos, utilizando la naturaleza y los sentimientos primarios como metáforas sutiles. Lo primero es que este disco que se publicará el 3 de octubre lleva en la portada unos campos de trigo o de cebada ardiendo. Eso ya te dice bastante. Pero luego te vas encontrando en el álbum historias que se construyen con canciones, ¿no? Reflejando las dificultades que ellos, sin mencionar la guerra directamente, le dan esa presencia que sienten a través de símbolos y emociones, porque las canciones reflejan estados de lucha, estados de pérdida, de dolor, esperanza y también de renovarse, ¿no? Reflejando los ciclos naturales que rigen la vida en la Tierra. Es un disco muy intenso, muy cargado de emotividad, y que cuando esté el álbum disponible digital o físicamente en la calle en octubre, os recomiendo que le deis una escucha. Pondremos algún tema más próximo aquí en el programa, en Mr. Virus. Bueno, bienvenidos. No sé si lo dije antes, imagino que sí, imagino, y espero que vuestro verano haya estado bien, haya estado o muy bien, sobre todo condicionado por el descanso. Otros se van ahora de vacaciones, otros no lo pueden hacer, pero se relajan en casa, en cualquiera de las circunstancias, sobre todo esperando desde aquí que os encontréis bien, que seáis felices, lo que podáis en el tiempo que tenéis de vuestras vidas, sea corto o largo. Cuando ya no estéis aquí, no vais a acordar si fue mucho o poco lo que vivisteis. Por eso es importante cada momento que pasa disfrutarlo con intensidad, como si fuera el último. Este jueves ocurrió algo que casi siempre se espera de la fiesta de Fuenlabrada, y es un concierto plagado de, apostando duro por el metal, por el heavy metal, y bueno, pues fueron cuatro de las bandas que estuvieron ahí tocando, los chicos de Fuenlabrada Sakata, para abrir. Estuvo Leo Jiménez, Reis y Iron Savior. Yo creo que era un cartel muy suculento, muy interesante y muy atractivo, y pone de manifiesto también cómo algunas fiestas patronales, algunas poblaciones, en este caso del sur, pero también del norte de Madrid, no abandonan al rock en algunas circunstancias. Me refiero a pueblos, por ejemplo, como San Sebastián de los Reyes, que también ha llevado a Medina Zara y otras cosas, Arroyo Molinos, que tuvo también a Boicot, a Escape, a Medina Zara, a Alcorcón, con Boicot también tocó ahí, pero hubo más bandas. Pinto también hizo lo suyo, ¿no? con grupos como Sauron, ¿no? Metiéndolo dentro de sus fiestas patronales, y cada vez utilizando recintos que son interesantes como auditorios o sitios grandes donde se escucha bien la música, y además da bastante cabida para disfrutar y poder sentarte. Otra cosa es que, porque el hecho de que las fiestas se hagan en sitios entre semana, pues la gente a lo mejor tiene que trabajar o se hace tarde, no sé, y hace que no se mueva tanta masa de gente como se esperaría siendo conciertos gratuitos. Esto es bastante llamativo cuando luego tú entre semana te intentas romper el culo para irte a un festival o a una sala de concierto y pagarlo, ¿no? Pero bueno, esos son otros debates en los que entraremos si hace falta en otras circunstancias. Iron Savior fueron quienes cerraron la banda de Pixels, que estuvo muy bien el tiempo que tocó para finalizar. Tenía enfrente a muy poco público porque la hora era ya bastante tardía, por encima de la 1 de la mañana, y posiblemente pues porque el lugar está un poco retirado, el transporte, no sé, lo que os he dicho de trabajar, no pudo quedarse. Aunque así con Rakes estuvieron muchísima gente. Bueno, fue un disfrute de concierto por parte de las dos bandas alemanas. Ahora pondremos algo más también de lo que sucedió antes. Esto es Raising Hell, Iron Savior. Shifting gears, and the night is young. The Iron Saver es una banda que con canciones como esta, aunque esta más reciente, hizo también un repaso de algunos temas de épocas muy, muy lejanas, nos hace viajar hacia mediados de los 90 cuando empezó a ser de alguna forma, bueno, continuación de los grandes nombres del power metal, heavy metal alemán. Y ahí se han quedado. Yo creo que en un espacio intermedio, sin despegar del todo, aunque sus portadas, sus canciones sean de mundos y de acciones, siempre de estar por las alturas, ¿no? Fantasiosas, etcétera. La verdad es que ha ido cambiando la banda a lo largo de los años. Y también, pues eso puede ser, no sé. No la he tenido dado ese refuerzo que a lo mejor puede tener una banda sólida con músicos más característicos. El caso es que ellos desde Hamburgo se presentaban en el auditorio Joaquín Sabina de Fuenlabrada, y cuando prácticamente ellos salían a tocar ya casi que la gente se había marchado y quedaba muy poca gente cuando terminaron su actuación. A mí eso me dio un poco de pena, pero en fin, he visto conciertos en grandes festivales con grandes nombres que por dejarlo a última hora, también se ha marchado la gente. Y decía, esto está pasando con Ed Guy, por ejemplo, tocando aquí en Alemania y lo están dejando solo. Pues también ha pasado, depende del tiempo y de otras muchas circunstancias. Y luego Reigs hizo un gran concierto. O sea, estaban todos muy medidos con sus shows. Bueno, yo creo que bien de tiempo para las circunstancias que eran. Y es verdad que en el ciclo en el que se encuentra en los últimos años P.B. Butner al frente de la banda, pues con estos músicos, que son grandes músicos, para mí no es lo mismo que verlo con Birthday Smolky o cualquiera otra de las épocas pasadas con otros compañeros. Pero mola ver a Reis hacer las canciones más antiguas. Ya sabéis que se fundaron en Berlín, y estar de alguna manera, cuando hemos viajado tanto este verano y por Alemania, pues sentir un poquito todo eso que ocurre aquí a lo de casa, pues está realmente bien. Y sonó bien. Tuve ocasión de encontrarme con gente que escucha este programa, a quien saludamos, con músicos, hablar también con ellos, con amigos, y disfrutar. En este auditorio no hay, yo no la vi, por lo menos no me di cuenta, no hay asientos para sentarse, pero hay un montón de espacio para disfrutar y bailotear y charlar con las personas que están allí. Y luego por Leo Jiménez hizo un concierto que fue más dinámico que lo que yo le he visto en los últimos tiempos, y que moló, ¿no? Porque aparte de hacer canciones de Leo Jiménez propias, se recuperó temas de su época en 037, lleva una banda muy muy muy guay, muy chula, con buenos músicos. Salió a cantar el tema Volar de 037 Rubén Kelsen. Recuperó canciones de Extravaganza, también hizo el tema Grande. Eso también estuvo muy bien, moló, un gran bajista, que una vez más lo podemos volver a ver haciendo temas como este. Y luego pues hubo otro bajista que, bueno, se podía esperar o no, yo creo que sí, yo sí lo esperaba que saliera a tocar, que era Nico del Hierro, haciendo el tema de Saratoga, Vientos de Guerra, porque esto de alguna manera también supone un aviso de lo que va a ocurrir el próximo 10 de enero de 2026 en las ventas, ya que allí tendrá lugar ese concierto único de Saratoga, repasando El Clan de los Lobos, aquel disco que grabó la banda con Leo Jiménez, que ya sabéis que estuvo entre 1998 y 2006 al frente de la voz de Saratoga, y que en esta ocasión estará compartiendo escenario dos vocalistas, ¿no? Como Tete Novoa y Leo, que yo creo que va a estar realmente chulo. Y entonces tener aquí a Nico del Hierro haciendo Vientos de Guerra, fue una manera de alguna forma de de meterse en un precalentamiento de aquello. Vamos a poner San Telmo 1940, que es uno de las de los cortes que de los que tienen que estar muy orgullosos, sin duda, por muchos motivos, la formación al completo de Saratoga, y que será pues uno de los temas que no van a faltar, sin duda, en ese concierto que darán en enero en Las Ventas. Una letra que todavía la sigues escuchando y encoge el alma. Hay veces que los músicos se inspiran en tragedias para hacer grandes situaciones y ser y quedar satisfechos de ello. Hay veces que hay que hablar de las tragedias para exponer lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Hay veces que son imaginativas, hay veces que son reales. Las historias que se cuentan. En cualquier caso, decía también antes que los miembros de Saratoga están satisfechos con lo que era este nombre de San Telmo 1940, porque fue un tema con mucho tirón, que de eso no quepa ninguna duda. Creo recordar que fue el comienzo de la en aquel año de la promoción o el tema referente de aquello, pero luego también le sirvió al propio Jero Ramiro para poner como en solitario, en uno de esos momentos, ciclos en solitario, ponerse el nombre de San Telmo. Bueno, pues también iba un poquito por ahí. A propósito de Jero Ramiro, con su paralelismo musical en los escenarios, o con sus conciertos paralelos a Saratoga, que hay una historia que se llama Oktoberfest Vallecana, que seguramente que los que os gusta el rock aquí en Madrid os habéis hecho eco, porque es muy potente este año también lo que acoge dentro de las pistas deportivas del Parque Javier de Miguel en Vallecas, entre el 11 y el 21 de septiembre. Hay quien me ha dicho que por qué se celebra, si es el Oktoberfest inspirado en Múnich, donde empezó esto a elaborarse, la fiesta de la cerveza en Alemania, si es en octubre, que por qué se hace en septiembre. Bueno, es que también allí en Múnich, como dura bastantes días o varias semanas, empieza en septiembre y luego pues continúa, termina en octubre. En este caso es en estas fechas de septiembre y viene programando desde el pasado 11 conciertos. Hombre, el jueves tocaron, el día 11, Tridelli, que es una banda italiana de hard rock, que está muy bien, así nueva, se está dando a conocer ahora aquí, posiblemente, pues si no te lo explican o no te ponen quiénes son, pues dices, ¿de qué va eso? Pero coincidía con lo que os acabo de contar ahora mismo, de Iron Sevion, Reis y Leo, y bueno, pues hay veces que se complica cuando estás tan distante de un sitio, ¿no? Fuenlabrada, Vallecas. Pero luego, pues este viernes 12, José Carlos Molina, actuando. Sábado 13, Jero Ramiro. No sé con qué set vendrá, si Santa, Saratoga, no lo sé, pero en cualquier caso va a estar chulo poder verlo. También el sábado están actuando ahí Los Niños de los Ojos Rojos. El domingo 14, bueno, hay dentro de las algunas cosas programadas de covers y tal, están tocando Snakes and Stars. El 19, el 11, el 15. 15 está Rock con Ñ, que ya sabéis que es un polvorín de rock de los 80, sobre todo 80, 90, sobre todo por los músicos que hacen que cada canción se quede engalanada con el paso de el set que llevan programado. Muy interesante lo de Rock con Ñ. El 19 está Gabriel del Val, viernes 19. El sábado 20, Esturión y La Cosecha, ya sabéis, Esturión chiquitín. Están también Disecados, que es una banda de punk rock, tocando. Y bueno, pues yo creo que está muy bien. Estas cosas son algunas de las que he destacado que os puede interesar para estas fechas que todavía están vigentes porque están sucediendo en Vallecas. En el Oktoberfest vallecano, que tendrá comida alemana y que tienen un acuerdo para que la cerveza sea de las marcas alemanas que tomas en Múnich. Así que esto lo hace todavía más interesante. Y esto que suenas es el recuerdo, nos hemos ido un poquito para atrás en el tiempo, de aquel Tenebrarium de Jero Ramiro. Esto que estás escuchando es esa banda impresionante en directo que nunca falla y que además te vuela, ha estado volando la tapa de la cabeza a todo aquel que ha tenido ocasión de verlo en estas dos décadas de música de directo. Yo por lo menos los conocí aquí en Madrid y me enganché a ellos desde el primer momento. Thin Mary, una banda australiana que... bueno, pues haciendo honor a algunos grandes nombres del rock como AC/DC o Led Zeppelin, siempre de alguna manera sacaban lo mejor de su sonido, participando de él con sus propias canciones creativas y sus letras, ¿no? Y eso hizo que cada vez que volvieran aquí, y lo han hecho con bastante frecuencia por España, siempre hayan los que los conocían no querer perdérselo de nuevo. De hecho, hasta el punto de que Hell Dorado, en Vitoria, siempre ha sido como su segunda casa y ahí grabaron disco en directo. Bueno, pues ellos se embarcan en una, dicen, última gira, tras estos 20 años de carretera, y dicen que lo van a dejar como Electric Mary. Ya aquí entra el cerebro a funcionar de si esto ocurrirá o no. En cualquier caso, el concierto yo no me lo perdería. El 16 de septiembre está en la Sala Wolf en Barcelona, 19 y 20 de septiembre en Hell Dorado en Vitoria, allí tocan dos veces porque tienen, lo llenan, lo petan. Ya os cuento. Y el 23 de septiembre en Copérnico, en Madrid. Bien, esto de último concierto lo está utilizando de forma recurrente desde hace mucho tiempo muchas bandas. Y supone que a lo mejor, ya sabéis, quien no tiene el dinero para verlos en ese momento, pues hace lo posible por conseguirlo y verlo, ¿no? Luego a lo mejor se enteran que la semana que viene vuelven, o el año que viene, siguiente. Y entonces dice, joder, a mí me hicieron una puta en aquel momento. Y se enfadan. Pero, bueno, no sé qué pasará con Electric Mary. Es una banda que empezó, es verdad, a hacer escenarios con un cantante ya bastante mayor, pero que siempre se ha tomado sus conciertos en directo como si fuera un adolescente, pero les ha llegado el protagonismo y el reconocimiento muy muy muy tarde, digámoslo de esta manera. En cualquier caso, ya os digo que la banda, siempre que las hemos puesto aquí y hemos dado alguna noticia de ellos, siempre he dicho que merece la pena, y haga lo que hagan, o si hacen proyectos paralelos tras Electric Mary, no lo sé, y se olvidan ya de esto, va a merecer la pena verlos en cualquier ocasión. Y la fecha las he dicho, pues escuchamos a otro grupo que en octubre publicará disco bajo el nombre de Bateleurs. Es un grupo que va a romper también las estructuras de mucha gente que le guste el hard rock, el blues, porque tiene nuevo álbum preparado para dentro de 15 días bajo el título de A Light in the Darkness. Antes ya tuvieron su debut glorioso, The Sun in the Tench House, y con este nuevo disco pues el grupo se consolida como una propuesta muy prometedora, como os digo, dentro de lo que son esos cortes sonoros del blues rock. Tienen una fecha programada, por aquí la había visto en algún sitio dentro de la información que me mandaban para hacer algo en Portugal especial, y os lo voy a decir nada más que lo vea, que lo tenga. Ah, sí, en el Coliseo Club en Lisboa, es el 8 de octubre. Bueno, pues con el disco recién publicado, ahí estarán presentando canciones como esta, llamada For All to See. All the way to y hablando de canciones que de alguna forma te rompen los esquemas para bien, el nuevo single con el que se ha marcado, bueno, pues adelanto de lo que supondrá, de lo que viene para la banda finlandesa Battle Beast, es una chulada que te remonta a tiempos de, con muchos guiños al hard rock que se escapa un poquito de su naturaleza, como Battle Beast, que le conocemos hasta la fecha a esta banda de Helsinki, y eso está bien, que se arriesgue y que, bueno, pues de alguna forma condicionen lo que es el crecimiento de las carreras que tienen unos músicos con las influencias que le han hecho llegar hasta donde han conseguido alcanzar en ese momento, aunque sea con un estilo que bueno, pues musical, que a lo mejor muchas veces muchos músicos dicen, no sé, a mí me gusta esto, pero toco lo otro. Bueno, un pequeño guiño, por lo menos en este tema, vas a descubrir en este Angel of Midnight, Ángel de Medianoche, a toda esa época que nada más que lo oigas, no te voy a decir nombres porque ya te van a venir a ti a la cabeza. La música de Battle Beast, que estarán de dulce el 17 de octubre cuando publiquen Bueno, ahí es cuando arranca la gira, también cuando se publica el disco, al mismo tiempo, bajo el nombre de Steel Bone. Este es un nuevo single de los que han ido adelantando, que suena muy pegadizo, con sintetizadores, que a algunos le gustará más, a otros le gustará menos, pero es chocante y enganchón. A finales del mes estarán, del mes de octubre estarán en España actuando en Madrid en la Sala Riviera y en Barcelona en la Sala Apolo, y ahí lo que marca sobre todo, aparte del buen empaste que hacen todos los músicos, es la voz de Nohora, que bueno, pues ya sabéis que ella también es muy visual en directo, pero la voz es lo que, cuando no puedes ver en directo a alguien, es lo que te marca. Cuando hablamos de voces de artistas masculinas o femeninas. Y hay otra banda con otra sensacional cantante que estará pasando por España también, acompañando a Primal Fear con nuevo trabajo también. Que vamos a escuchar ahora, se llama Elaine. Elaine, que es, está viendo el tour, bueno, ahora os comento las fechas, es una historia que tiene a Madeleine al frente de la voz. Ellos son suecos y de alguna manera va a servirles para dar relevancia, esa gira, a este nuevo EP que publican, de 5 canciones, llamado We Stand United. Con Primal Fear, las fechas están aquí, el 29, 27, 29, 30, el 30 aterrizan en Madrid, después de iniciar por Alemania, muchas fechas, el 30 de septiembre en la Sala MOM, y el 1 de octubre estarán en Murcia, en la Sala Garage, 3 en Barcelona, en la Sala Salamandra, y el 4 de octubre en la Sala Totem de Pamplona. Esto suena muy bien con esta intro, que os la voy a dejar entera. Luego ya enlaza el tema. Se llaman Elaine. Thank you. la música de Elaine, que está realmente bien, con ese toque de metal, dark metal sinfónico, vamos a decir, porque ellos tienen bastante de oscuro en su propuesta sonora, aunque ya sabéis que mantiene todo esa todos esos elementos clásicos, ¿no? Has escuchado algo que muchas veces se dice que un sonido vale más, que se escucha mejor que lo que se intenta contar con o cuatro palabras. Vamos a escuchar a Gran Magus, que es una de las bandas que siempre en directo tienen ese especial poder, ¿no? Gran Magus, donde los veas actuar, te dan esa sensación de que estás viendo una película de serie B. A veces que lo cuento, los defino de esta manera por el también la imagen de los personajes, pero ellos son una banda sueca de heavy metal clásico y de doom metal, que siempre ofrecen con mucha maestría lo mejor que tienen en el escenario, con esas barbas que tiene su cantante, guitarrista, esas gafas de sol, que me recuerda aquí un amigo que vive en Leganés, que también tiene otra banda, y bueno, con sus muñequeras, cuero, pantalones ajustados, pitillo, está muy bien. Gran Magus siempre tienen ese poder y el mismo show. ¿Por qué Gran Magus? Porque sí, porque no, es un buen momento, pero es que Gran Magus fue una de las bandas destacadas, de otras muchas que ya os contaré. Vamos a hacer un programa especial del Partisan Metal Open Air que ha tenido lugar en agosto en el aeropuerto de Overmeyer, en Scholten. Es una zona que está en la región de Turingia, y es uno de los festivales, el último grande, podemos decir, en el que he estado, de los muchos que os iré contando poco a poco en los sucesivos programas de Mr. Virus, a los que escucháis a través de los podcasts en las distintas plataformas de escucha directa y descarga del programa, o a través de asaltomataradiorock.com. Vamos a dar un repasito a todo eso que ha sucedido, que han sido muchas cosas, porque han sido el motivo de uno de los motivos, o buena parte de los motivos, de la ausencia de programas que hemos tenido. Pero ya sabéis que siempre que tengo ocasión intento colaros ahí, meteros algún programa, colaros me refiero a daros cobertura con para que disfrutéis de cosas que están sucediendo, ¿no? Y en esta ocasión, pues han sido las fechas tan pegadas que no he podido colarme ahí en los micrófonos para hacer un programa y subirlo, aunque sea al podcast, a deshorar de lo habitual que es este programa que suene de programación. Pero no pasa nada. Hemos descansado todos. Alguno habrá dicho que ha descansado también de mí. Y ahora pues ya todos volvemos a la carga con los oídos limpios. Algunos los tendrán la sal todavía, otros el bastoncillo, metérselo tanto dentro para destaponarse. En fin, en cualquier caso, vamos a disfrutar mucho con los especiales de Mr. Virus de los festivales. Y este de Partisan, os puedo decir que es un festival que, dentro de lo extremo, que también ha tenido cosas más no tan duras, que a mí me ha gustado mucho y va a merecer la pena conocer a alguna de las bandas. Todas, en la razón de 20 y tantas bandas por día, va a ser imposible poder escucharlas. Pero os diré una cosa, básicamente se veía todo, porque eran dos escenarios en un recinto que muy cómodo, y apenas había solapamientos de unos minutos, y ibas y venías y disfrutabas de una calidad absoluta y de muy buena vibración ahí en todo lo que sucedía. Y una de esas bandas que pusieron toda la buena vibra fueron los Gran Magus. We'll be right back. Bueno, no os voy a dar muchas más referencias porque el programa lo vamos a hacer lo antes que podamos y ahí vamos a meter todo lo destacado que ha ocurrido en esta última edición de Partisan. A Gran Magus estarán también seguramente porque es una de las bandas que seccionó todo allí cuando ellos salieron al directo, pero es que hubo muchas más cosas y prefiero contarlo de manera distendida cuando vamos escuchando la música de cada uno de esos grupos. ¿Cuándo va a ser el programa? No me metes presión, que acabo de llegar, pero ya me la meto yo para eso, la presión. Y quiero que sea lo antes posible, por ser el último gran festival, porque se nos va a juntar, si no, con otros grandes festivales que hemos visto antes de este y que yo creo que también van a tener su momento. In the beginning, all was darkness, until steel and lightning with their power brought to us the spell forged metal. In the coven, in the crimson coven. Pues esto que medio presentaban ellos mismos es una novedad, se presenta como una revelación desde las sombras, se llama Cero. De Génesis se marca la primera conjuración pública del el enigmático Crimson Coven en un quinteto cuyos orígenes permanecen sombríos, misteriosos por la niebla y la luz del fuego. Y lo que se cuenta de ellos, porque es poco, es que nacen en secreto o convocados por veteranos bajo nuevos nombres, una llegada que es sin duda plena, esperada, formidable, con el trasfondo de un mito antiguo renacido, con un sonido que evoca a la majestuosidad de los primeros Candlemas y Solitude Aeternus, pero con un espíritu galante que los acerca a la grandeza de Tales of Medusa. Yeah. Jason Coben se llama también el tema. Ellos son una banda misterio. No os puedo contar mucho más porque porque no lo desconozco. Son españoles, pero hay un halo de ocultismo, por supuesto, en las canciones, pero también en sus nombres, que se presentan de forma enigmática bajo cada uno con su letra detrás de su instrumento. Yo, por ejemplo, hago este programa. Soy speaker, soy locutor, lo que queréis llamarme. Narrador de emociones. Pues yo sería R. Bueno, pues ahí está J en el bajo, T en la batería, M y V en la guitarra y J en la voz. Vamos, que para resolver crucigramas fantásticos, aunque el panel principal para resolver esos crucigramas son esas canciones, que sí que tienen nombre, esas cuatro que hacen de este P digital unos 20 minutos que suena muy bien y que a mí pues me parece que con ese toque que le dábamos antes de Doom, de heavy metal clásico, poner esto, yo creo que también está bien, ¿no? O sea, escuchar una banda detrás de la otra, yo creo que va un poquito el rollo por ahí de Grand Magus y esto de Crimson Coven. Bueno, pues a esperar más cosas y a tirar del hilo, a descubrirlos por las redes sociales, porque esto es digital. A ver si hay ocasión de ver algo ver sus rostros en directo. Y esto que suena es algo que realmente motiva y ya espera que suceda, ¿no? Sabbateys es una de las bandas que se han anunciado para, como concierto además es exclusivo en esas fechas, esto es Crimson Coven. Esto también tiene misterio que vamos a poner, pero no es, hay que poner a Sabbateys, no a Chris, esto lo hemos escuchado. Banda confirmada como concierto exclusivo para la próxima edición de Leyendas 20 aniversario, donde estarán Halloween, In Flames, Warcry, Godsmack, Sepultura, Dark Tranquility, Deicide, Hardline, Darkmoor, Lasten y muchísimos grupos más. Viene muy potente Leyendas del Rock para 2026. We'll be right back. clásico Gutter Ballet, son Sabotage. Algunos posiblemente este verano habéis tenido ocasión de verles en algún lugar en España o fuera, porque han estado girando por distintos lugares. Yo he disfrutado mucho de verlos este año. Zack Stevens sigue siendo toda la banda, pero sigue manteniendo ese tono y ese potencial lírico y agudo en las canciones. Y la verdad que es uno de los puntos interesantes para cuando llegue principios de agosto, 5, 6, 7 y 8, que son las fechas anunciadas para el 20 aniversario de Leyendas del Rock, donde estarán todos estos grupos que he mencionado, con Sabotage como una de las guindas, seguro que van a caer más, y otros grupos como Heaven Shall Bar. También hay más bandas confirmadas, ya iremos hablando de ellos. Que por cierto, Heaven Shall Bar, este mismo sábado va a hacer una cosa que es deberían de tomar nota en otros puntos del mundo, pero como yo estoy en España, esto se podría hacer en España y sería algo muy interesante que tomaran nota de lo que Heaven Shall Bar va a hacer bajo el concepto o bajo el titular de Pay With Your Blood, paga con tu sangre. Este 13 de septiembre va a estar en el Hospital Universitario Eppendorf de Hamburgo, que es el hospital más grande de Hamburgo, acompañados también de Lord of the Lost, y a las personas que vayan a verlos, pues en lugar de pasar por taquilla, lo que tienen que es donar sangre para salvar vidas. Heaven Shall Burn, una banda que en directo es demoledora. Todavía recuerdo alguno de sus conciertos en Banken, en Alemania. Recuerdo todos los conciertos porque es imposible. Ellos uniformaditos, la primera vez que lo vi hace ya muchos años, como si fueran los Beatles uniformados, van cambiándose el uniforme, una vez es blanco, otra vez es rojo, tal. Bueno, en épocas de barro, lanzar las botas al público, quitárselas al cantante, decir que hay tanto barro aquí que esto no vale una mierda, no vale para nada, prefiero ir descalzo. Pero una de las actuaciones fue glorioso, aquello de cuando se utilizaban los, solamente tenemos porque hace tiempo también, constancia de utilizar drones para espectáculos, ¿no? Estaban empezando entonces a usarse en grandes recintos para captar buenas tomas y seguridad también, pero tomas de lo que estaba pasando en el festival. Ahora ya lo hacen muchos festivales, pero entonces no. Y entonces en mitad del escenario se le puso un dron delante del cantante de Heaven Shall Burn, en aquel año de Wacken, que ahora mismo no recuerdo porque han pasado muchas cosas desde entonces y he olvidado otras tantas. Y entonces pues él intentó cepillarse el dron, o sea, y cuando el dron, porque todo esto lo estaba grabando el dron, claro, cuando el dron vio que estaba ahí delante y que iba a actuar para cargárselo, pues pegó las de Samaniego y se piró de ahí del escenario del dron, y seguramente que el operario del dron diría, este cabrón me la va a liar. Y seguro que lo hubiera hecho, porque hay que conocerlo al cantante. Pero además, uno pierde el control cuando actúa, muchas veces, no es consciente, o sí, de lo que quiere hacer. Ahora ya los drones se utilizan para otras historias bueno, que no se nos pasaban por la cabeza tan claramente en tiempos pasados. Bueno, pues esto de Paga con tu sangre está muy bien. Los alemanes son muy ingeniosos. Heaven Shall Burn, son alemanes también. ¿Os imagináis, ya que esto lo van a hacer en el hospital más grande de Hamburgo, que, por ejemplo, yo que estoy en Madrid, tú estás en otro punto, pero piensa, estamos en Madrid. En Madrid tenemos un hospital muy grande, así muy chulo, que se llama Isabel Zeldán. ¿Os imagináis que se le ocurre a alguien de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid decir, vamos a hacer algo parecido con bandas? ¿Os imagináis que empiezan a ir por el Zeldán melenudos a donar su sangre y tocan bandas allí? Imaginaos cualquier grupo. A lo mejor también se podía hacer con grupos de otros estilos musicales o un variadito. No lo imagináis, ¿a que no? Bueno, pues, oye, imaginar es libre. O sea, ¿os imagináis que va tanta gente, tanto melenudo allí, y gente sin pelo, pero que le gusta el metal, a donar sangre, y se consiguen tantas bolsas de sangre que la Comunidad de Madrid dice, y aparte de tener nuestras reservas llenas, ahora vamos a mandar a Palestina una buena remesa de o lo hacen al revés. Vamos a pedir sangre para la gente de Palestina que están ahí asesinando sin querer, esto lo diría la Comunidad de Madrid, claro, en su territorio, para que, bueno, pues por lo menos tengan una ayuda de plasma, etcétera, y puedan llevarlo mejor. Y luego lo que sobre, o si no sobra nada, pues nos lo quedamos aquí. ¿Os lo imagináis si eso ocurriera? Oh, qué maravilla sería si los pensamientos se hicieran realidad. Pero no va a ocurrir. Esto se llama Narco. Lo peor del barrio es como dicen ellos y cantan en ese tema que tienes ahora mismo de fondo y que seguramente lo harán dentro del festival que tendrá lugar 2, 3 y 4 de octubre. Concretamente ellos estarán el 4 de octubre en el Pirata Madrid Festivals, justo a Sociedad Alcohólica, Radio Propaganda, Talco, Los Demarras, Sons, Ozaguerre y Escida. Y hay alguien más también. Es un apunte si vas arriba o hacia Madrid de lo que tendrá lugar dentro de poco. Es el negocio pa' loco, chumao, es el negocio pa' loco. Somos los que mandan los reyes del mambo. Si abres el pico ya está equivocado, si le abres te explotan el coco. No abrimos la boca que abren los cacharros. peor del barrio. Siempre hemos sido lo peor del barrio. Tenemos lo que fuma, tenemos escondites para cortar la viruta. Cambiamos flores por chivato, vigila tu nuca. Digo algo de nosotros y ahora duerme en una funda. Siempre operativos, trapicheos en la jungla. Todos los días viviendo en una ruleta rusa. Porque esta vida es solo para locos, hijos de puta. Porque esta vida es solo para locos, hijos de puta. Este negocio pa' locos somao, este negocio pa' locos. Somos los que mandan, los reyes del mambo. Si abres el pico ya te has equivocado, si la abres te explota en el coco. No abrimos la boca, que abren los cacharros. Siempre hemos sido lo peor del barrio. Siempre hemos sido lo peor del barrio. Es el negocio pa' locos. Somos los que mandan, los reyes del mambo. Si abres el pico ya estás equivocado. Si le abres te explotan el coco. No abrimos la boca, que abren los cacharros. Siempre hemos sido lo peor del barrio. Siempre hemos sido lo peor del barrio. Siempre hemos sido lo peor del barrio. Siempre hemos sido lo peor del barrio. Yo estoy empezando a imaginar. Paga con tu sangre, perfecto castellano, si se hace en Madrid, claro. Y Narco tocando. Bueno, en lugar de Narco tocando estas cancioncillas, I'm Alright. Hemorrage, yo creo que le vendría mejor como cabeza, bueno, varias bandas, ¿no? Como cabeza del evento. Y venga todo el mundo ahí a poner el brazo, Narco. Para poner el brazo en las canciones de Narco, yo creo que estaría bien. La gente que colaría seguramente y bueno, igual, pero que saliera la sangre, no que entraran. Otras cosas. High Desert Queen con, sí, ¿no? Una más. Nos hemos pasado ya son las 2 horas, ya las hemos, vale. Pues este show se me ha hecho muy rápido, este radio show, así que un bis, vamos a hacer un bis con High Desert Queen, que es una banda de Austin, de Texas, y que va a estar tocando aquí. Es una banda que en 6 años que llevan funcionando, yo los conocí en, creo que fue en Berlín, en el Desert Fest Berlín, y me parecieron alucinantes, y posteriormente han ido cogiendo una velocidad más allá del crucero. Así que del crucero provisto. Así que os recomiendo que veáis este concierto que tendrá lugar en la sala Burlitzer el 5 de octubre, ya que ahí estarán High Desert Queen. High Desert Queen, me voy. Hasta la semana que viene. Esto fue Mr. Virus con Raúl García.